amigos se quedó. Todo mi ser entristeció. Les digo a ella, la que me pudo enamorar, que mi corazón triunfó el rencor, casi que escuché una tierna amistad. Déjate de mi mente, yo no te llamo sobre yo. Trataba de ir a una vez de su dedo. Una chica de frontera con mi corazón jugó. Cuando me lo intentaba, todo se terminó. Y empecé un nuevo amor, como el que tengo ahora. Sincera cariñosa que me quiere y que me adora. Yo sé que no me engaña porque llama a toda hora. Y para ser bien franco, quiero hacerla mi señora. Ella la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó. Y todo mi ser entristeció. Le digo a ella la que me pudo enamorar, y en mi corazón triunfó el rencor, casi destruye una tierna amistad. Pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó, y todo mi...